vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy, pero muy buenos jueves, cuando son las 12 y cuarto, pasadito del mediodía. Bueno, quien les habla, Lorena Jesús. Acá estamos haciendo la audición del Movimiento 26 de Marzo, integrante de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Bueno, para hoy tenemos algunos temas para tocar y para plantear que me parecen súper importantes y que no, me parece que no hay que dejarlo pasar. Uno es, bueno, una de las más grandes estafas que ha tenido lugar en nuestro país en los últimos 100 años. Estamos hablando de Conexión Ganadera, una empresa que se dedicaba a la inversión en cabezas de ganado, donde personas, los inversores, ¿no?, ponían así su dinero en base a la confianza. Y bueno, y estas personas se dedicaban a la compra de cabezas de ganado, a la cría, al engorde. Y bueno, en realidad se vendía una fachada, se vendía confianza. Estamos hablando de más de 4.000 damnificados y que bueno, que de alguna forma hay gente de todo tipo ahí, ¿no? Profesionales que invierten en ganado por esto, ¿no? De la confianza que le da una empresa que estaba desde 1999 en nuestro país, que sus principales directores, bueno, Pablo Carrasco y su señora, ambos ingenieros agrónomos, ambos, ¿no?, como decimos, blancos, nacionalistas, que bueno, que daban un lugar de confianza a la población, que piensa cómo estas personas pueden ser capaces de lo que tiene actualmente apariencia delictiva, y que bueno, y que la realidad habla de que están faltando más de 250 millones de dólares en esta empresa, que bueno, se destapa justamente, como decimos, cuando uno de los inversores va a ver su ganado y se encuentra que el ganado no estaba marcado, que estábamos hablando de que ellos hablan de un ganado joven. Cuando se encuentran, estamos hablando de ganado viejo, que, o sea, de 12, 13 años, que en realidad no era lo que estaba programado. Entonces, bueno, se empieza a levantar directamente esta suspicacia de que se iban a pagar las rentas y se iban atrasando. Bueno, también se encuentran con que Conexión Ganadera cierra sus oficinas y bueno, y dejan de contestar las llamadas a sus inversores. Y bueno, y hoy en día estamos ante esto de que se está llevando adelante directamente por parte de todos los damnificados, juicios civiles, obviamente, contra Pablo Carrasco, y bueno, contra Basso no pueden ir porque tuvo también un accidente, entre comillas, que era también otro de los directores quienes administraban esta empresa. Y bueno, y nosotros en realidad lo tocamos más que por tocar el tema de todas las irregularidades que tiene esto, porque incluso se encuentran papeles firmados por Basso después de haber muerto, o sea, o resucitó, o no sé qué habrá pasado allí. Y bueno, también leíamos historias de personas que fueron quienes invirtieron 10 mil dólares, que hicieron un esfuerzo, otros que cobraron una herencia y que quisieron ponerla en un lugar seguro, porque justamente lo que se vendía era la esperanza de tener, bueno, esta, aseguraban una renta anual que era bastante importante. Bueno, usted invertía eso, pero tenía por el otro lado una renta muy importante. Cuestiones que hay acá de fondo que tienen que ver con esto, ¿no? De la confianza que se le tiene al privado, de que muchas veces escuchamos, y lo hemos escuchado incluso de parte del gobierno, el tema de que el Estado es pesado y que justamente los funcionarios terminan siendo una carga para el Estado. Y en realidad ahora nos encontramos con esta otra cara de la moneda, que es la cruda realidad, que demuestra que cuando uno deja libre al mercado sin ningún tipo de regulación, que fue lo que pasó en Conexión Ganadera, se terminan dando esta clase de situaciones que tienen que ver justamente, ¿no?, con esta forma de, en algunos casos tienen que ver con inversores de carne y hueso, personas, trabajadores o familias que hicieron un esfuerzo para poner sus ahorros ahí, y en otros casos también tienen que ver con gente que está corriendo de otros lados y viene a lavar dinero, y bueno, y la mejor forma es a través de este tipo de empresas. Entonces, ahí tenemos lo que permiten, ¿no? Porque estamos hablando de que cuando nosotros ingresamos al mercado laboral, se nos contabiliza hasta el último centavo. Estamos hablando de que cuando abrimos una empresa tenemos que pagar hasta lo último de BPS, de IRAE, o sea, cuestiones que a esto es lo que nos indigna, ¿no? Que decimos, bueno, fueron estafados por personas, ¿no?, cuello blanco, nacionalistas, gente de bien, trabajadores, ingenieros agrónomos, estamos hablando de profesionales. Entonces, digo, esto lo ponemos sobre la mesa, ¿no? Porque cuando vemos que en Canal 4, en Canal 10, en Canal 12 salen a hablar en las noticias siempre la crónica roja, siempre es el Kevin, el Brian, el que vivimos en, ¿no?, en asentamientos, el Marconi, ¿no? Acá fue gente de Carrasco que terminó llevando adelante una actividad, o sea, que tiene todos los elementos para configurar el delito de estafa, porque justamente se engañó a la población para llevar adelante este tipo de situaciones, porque ahora no se sabe ni dónde está la plata ni dónde están las cabezas de ganado que se decían tener. Y bueno, y vamos a ver cuántas personas terminan cobrando algo. La empresa está ingresando a concurso y bueno, se le va a poner un índigo quien se va a encargar de auditar y de ver, bueno, cuál es realmente el activo que tiene la empresa y quiénes van a ser los principales personas a cobrar, ¿no?, de todo esto. Mismo escuchábamos también al contador que contrató la empresa para poder, digamos, apalear la situación y dar como una imagen, ¿no?, como más lavada de la situación. Evidentemente fue bastante pesimista en lo que tiene que ver con sus recomendaciones, diciendo que, bueno, que en el caso de que se consiguiera un socio inversor, que puede ser el Estado, los damnificados podrían llegar a recuperar lo que invirtieron a 10 años. Entonces, digo, estamos hablando de algo muy agarrado de los pelos y otra vez más quieren que el Estado pague los platos rotos. O sea, todos nosotros, los laburantes, los de a pie, paguemos los platos rotos de gente que se enriquece utilizando estos medios fraudulentos, ilícitos, o como se le quiera llamar. Esto nos recuerda a la crisis del 2002, ¿no?, la gran estafa que realizaron los Peirano, y que bueno, estuvieron, no sé si llegaron a estar un par de meses o cuántos llegaron a estar detenidos en estas prisiones que son modelo, cuando en realidad tenemos por el otro lado 16.000 presos que están atiborrados en nuestras cárceles, y quizá por delitos mucho menores a lo que tiene que ver con este delito de estafa, ¿no? De vuelta, tenemos una justicia para ricos y otra para pobres, y por eso la reflexión de hoy en cuanto a Conexión Ganadera. Eso quería mencionarlo, y después por el otro lado quería hablar también de un estudio que realiza una médica uruguaya, que es sobre el tema de la incidencia de los agroquímicos en el nacimiento con bajo peso y niños y bebés prematuros en las localidades del litoral del Uruguay. Esta nota sale en la Diaria el 1 de febrero y es una investigación sobre 5.735 madres gestantes de 51 localidades de Río Negro, Paysandú, Soriano, entre el 2010 y el 2017, que arroja que los agroquímicos asociados a cultivos incidirían en un aumento del 50% de los nacimientos con bajo peso y con más de un 30% de los prematuridad respecto a los promedios nacionales. Bueno, en este estudio que realiza esta médica uruguaya, en el cual toma en cuenta directamente cuestiones que tienen que ver con estadísticas vinculadas a la primera infancia y la adolescencia, y bueno, y justamente que ya lo hemos visto que varios de los candidatos que eran en su momento estaban siendo candidatos a la presidencia, que bueno, hoy uno de ellos también se mandó siendo presidente, hablaron en su momento de la preocupación con la primera infancia, sobre todo cuando estábamos en plena campaña política por la reforma de la seguridad social para aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas. Bueno, acá tenemos este estudio que lo lleva adelante Jimena Heinzen, o sea, es liderado en realidad por un grupo de trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y también tiene coautores como Reinaldo Sousa de Santos, Federico Pérez, Andrea Sobra de la Escuela Nacional Pública de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil. O sea que esta investigación, que es regional, que también hay facultativos vinculados con Brasil, hablan de esta incidencia y el aumento de casos de niños nacidos de forma prematura o de bajo peso por las fumigaciones que ocurren en su zona. Entonces decíamos también la necesidad de que tanto el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se involucre en este tema, como la necesidad también de que el Ministerio de Salud Pública se involucre en este tema. Y digo, tenemos los elementos para poder llevar adelante políticas, es decir, bueno, no queremos agrotóxicos, sabemos la cantidad de toneladas que se exportan anualmente en nuestro país, en la región, de agrotóxicos, entre ellos el glifosato, y no los queremos más porque dañan a nuestra tierra, porque dañan a nuestra agua y porque también dañan a la salud de nuestras futuras generaciones. De nuestras madres gestantes, de nuestros hijos, de todos los ciudadanos. Entonces decimos, ¿por qué nosotros tenemos que pagar los platos rotos de estas políticas que se llevan a cabo, que enriquecen a unos pocos, que ni siquiera algunos son uruguayos, sino que son capitales extranjeros que vienen a invertir en el Uruguay? Entonces decimos, ¿qué necesario es tener un gobierno de izquierda en el Parlamento? ¿Qué necesario es tener un gobierno de izquierda en la intendencia y tener gente que realmente le dé voz a los sin voces y que pelee por la defensa de nuestros derechos? Bueno, me voy despidiendo y nos reencontramos el próximo jueves a las 2:15. Mañana se encuentran con el profesor Carlos Pérez. Hasta la próxima.